Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Este viernes 18 de julio a las 11 horas en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realizará un festival de hip hop con la presentación de destacados representantes ecuatorianos de este género. En la Sala de Artes Escénicas, el triciclo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hoy a las 20 horas se presentará el grupo de baile Fusión Flamenco dirigido por la maestra Adriana Mosquera. El grupo está integrado por 4 bailarinas ecuatorianas que danzan al ritmo del género flamenco contemporáneo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.